digamos, una especie de aprovechamiento político diciendo que como que no los querían subir arriba del helicóptero, como que los habían dejado... Ellos hablaron, salieron a hablar, a aclarar las cosas. Claro. Nosotros también estuvimos en contacto, la verdad que nos llevamos todos los teléfonos y yo ayer hablé con casi con cada uno de ellos para agradecerle. Ellos incluso estaban aliviados de que el helicóptero nos salga a nosotros porque después nos confesaban y obviamente eso nunca nos lo van a decir en el momento. Era más el optimismo que la realidad de que podemos bajar todo ese trecho porque con zapatos y claro, que eso es imposible. Para ellos también fue una alegría que nosotros podamos salir de la manera que salimos y fue decisión de ellos y en conjunto con el comando de que el helicóptero no vuelva, porque ya las condiciones no estaban dadas para que vuelva el helicóptero, nunca hubo falta de voluntad ni mucho menos, pero ellos siguieron el camino y una vez que ellos siguen el camino ya entran en esta nube que era imposible atravesar y bueno, el helicóptero ya no podía volver. Pero nada, la verdad es que ellos también estaban angustiados con el tema, nunca salió de ellos ese sentimiento de abandono, así que nada, quedará como anécdota de que alguno habrá querido aprovechar políticamente.